Le vamos a convidar un alfajorcito y un pedazo de tarta de... ¿De qué tiene? Ananás, tiene un poquito de durazno. A don Nicolás Aroma, pero vía telefónica, vía virtual. Lo lamento mucho, don Nico. Buenas tardes. Buenas tardes, Darío. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bueno, un gusto charlar contigo. Bueno, igualmente. Bueno, Nico, mirada económica, un día... Agitado, de furia, ¿no? Y que el presidente dice que no tiene nada, absolutamente nada que ver con los mercados, con lo que hace el mercado. ¿Qué análisis puede dar de esta situación? A ver, ahí se me cortó la última parte de la pregunta. Sí, eso, digamos, como el presidente sale a decir, no sé si viste la conferencia de prensa, que no tienen absolutamente nada que ver con esta situación, indicándole obviamente la culpa al resultado de las elecciones de ayer, más precisamente al Frente de Todos. Bueno, ¿qué se puede explicar de la economía lo que ha pasado el día de hoy? Bueno, vos me parece que lo dijiste bien, un día de shock financiero fuerte, de zozobra, digamos, en los mercados, pero también con expectativas de cómo se puede transferir eso, ¿no?, a la economía real, a la economía doméstica de todos los días en las casas. Y hay dos variantes que me parece importante ver. Primero, una de las grandes causas por la cual el presidente actual, Mauricio Macri, se ve golpeado de manera muy muy fuerte en las elecciones, es justamente el modelo económico, ¿no? Que a pesar de todo el blindaje mediático, financiero, y a pesar de utilizar todo tipo de herramientas y de respaldo del Fondo Monetario Internacional, la sociedad le da la espalda, justamente como un rechazo a su modelo de política económica que se ve todos los días en las casas, en los bolsillos de la gente. Y no tomando ningún tipo de acuse de recibo de esa situación, hoy sube la apuesta de una manera, lo digo así, muy irresponsable, porque, primero, la conferencia de prensa de las 3:30 es justamente para que se produjera luego de que cerraran los mercados, ¿no?, lo que hoy tambaleó en Argentina. Pero lo que hace es echarle nafta al fuego, ¿no? Y enciende un poco más la hoguera para mañana, porque lo que está haciendo es no hacerse cargo absolutamente ni de una, digámoslo así, transición ordenada, como en algunos medios hoy se reclamaban, los medios favorables al gobierno, pero tampoco se hace cargo de ningún tipo de autocrítica para poder al menos sostener esto unas semanas con cierta estabilidad. Hoy, el dólar se devaluó por encima del 25%, ¿no? Las acciones de las empresas argentinas en Nueva York cayeron al 50%. Los seguros contra default, los ADRS que se llaman, también en Estados Unidos caen un 70%. Es decir, hay una alta volatilidad financiera y cambiaria. Y el presidente, que tiene aún la responsabilidad política de instrumentar todos los mecanismos monetarios, fiscales y políticos para mantener cierto orden, no lo hace y agita el fuego. La verdad que es muy preocupante la conferencia de prensa de hoy, Darío. Tal cual. Nico, ¿y cómo recién hablabas de... Bueno, ¿cómo se va a trasladar esto a la economía doméstica? Estábamos hablando de gente, bueno, de la sociedad, aparte de la sociedad que tomaba algún crédito de UVA, el tema de los precios en los alimentos, ¿cómo va a impactar esto en la economía doméstica? Mirá, lo que hay que decir primero, que el dólar claramente lo están moviendo 4 o 5 jugadores fuertes, el sistema financiero en particular, y eso tiene un efecto luego en la economía doméstica. Primero, una fuerte devaluación siempre viene atada a un traslado a precio de los productos de alimentos, aunque no estén dolarizados. Entonces, el tema de inflación puede ya haberse afectado si es que se sigue dejando correr la devaluación. Otro efecto es que también aumentan el valor de los precios importados, ¿no?, de todos los insumos que se importan en cualquier fábrica, también tiene un impacto mayor porque sale más caro comprarlo, importarlo. Por otro lado, el tema, bueno, si se adquirieron créditos en UVA, sabemos que esos créditos están atados a un sistema de inflación, ¿no?, de dólar inflación, por lo cual ya el sistema muy complicado, intentado corregir por el gobierno, donde hoy, por ejemplo, una casa que se adquirió en 1.000.000 vale, o sea, se deben 2 millones, o sea, se ha duplicado el capital de la deuda y también se ha duplicado la cuota, ¿no? Es el gran problema de los UBA. Si se acelera la inflación y la suba del dólar, claramente están en un problema los tomadores de esos créditos. Y por otro lado, también hay que decir que ahora, por eso es que es importante que se mantenga cierta cautela del gobierno, porque el sistema financiero también está atado con alambre, ¿no? Hoy hubo un efecto más cambiario que financiero, pero esto después se puede trasladar a los bancos, y si no se ayuda desde la política, que para mí es la única herramienta hoy en día posible de brindarle cierta estabilidad a los mercados, se complica mucho. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno está utilizando otra herramienta que ya no es válida, que es la tasa de interés, ¿no? Uh-huh. Hoy el Banco Central aumentó muy fuerte la tasa de interés, de que ya estaba muy alta, pasó a mucho más alta, cerró en 75% la tasa de interés anual, para intentar contener la fuga al dólar, pero esto ya empieza a no tener efecto, ¿no? Hoy para mí la única herramienta posible para calmar un poco el sector financiero cambiario es la herramienta o el gesto político. Que ha hecho todo lo contrario. Exactamente, por eso es muy preocupante. Nico, ¿cómo andamos? Buenas tardes. Te quería hacer una consulta muy interesante lo que estabas planteando y la pregunta que te hizo Darío con respecto a cómo impacta en nuestras casas. Te quería hacer una pregunta de otro flagelo que tenemos los argentinos y cómo impacta esta devaluación que dijiste recién de cerca del 25%. ¿Cómo impacta en la deuda esto? En la deuda tanto nacional como de las provincias, la deuda en dólares. ¿Se incrementa ese 25% de forma lineal o tiene otro mecanismo el sistema financiero para trasladar esta devaluación a la deuda? Mira, empiezo por Mendoza. Uh-huh. Mendoza se expuso en dólares la deuda tomada por la gestión actual. Se tomaron 500 millones de dólares en mayo del 2016. El Mendobono. Uh-huh. Exactamente, el bono Mendoza 24, cuyo capital, es decir, cuya deuda de capital se vence en los próximos ejercicios, en la próxima gestión. O sea, hay que pagarla o renegociarla. Son 500 millones de dólares que se tomaron a 14,50 el dólar en ese momento. Wow. Hoy estamos hablando de que hoy cerró a 57, así wow. Que imagínate, no se ha devuelto un solo dólar de eso, lo cual todo ese incremento es para devolver después. ¿Eso qué implica? Que la deuda en Mendoza está dolarizada en un 65-70% en este momento. Es decir, cualquier movimiento en el tipo de cambio tiene un efecto muy fuerte sobre las finanzas de la provincia. Se ha discutido el tema de deuda acá en Mendoza, pero no se le ha dado la importancia que se debía y hoy están los ojos puestos ahí. A nivel nacional, peor aún porque, por supuesto, toda la deuda es mucho más grande que la de la provincia, hasta incluso en porcentajes, y también recordemos que hay que devolverle al Fondo Monetario, solo al Fondo Monetario, 56 mil millones de dólares a partir del 2020. Eso va de seguro a una renegociación, pero lo mismo, en una deuda expuesta en dólares, como en una casa, esto sí, como en una casa, si uno se endeuda en dólares, cualquier movimiento en el tipo de cambio hace que tu deuda se actualice y se aumente de manera directa. Así que hoy en día Mendoza está en un problema, ¿no?, en términos de Hacienda, porque, por ejemplo, ahí estábamos sacando unas cuentas. Al 31 de marzo de este año la deuda estaba en 56 mil millones de pesos. Hoy, con este nuevo tipo de cambio, está en 67 mil. Es decir, estamos hablando que se te incrementa 15 mil millones de un día para el otro, ¿no? un escenario terrible. Sí, un escenario complicado. Insisto en que el mecanismo es político y Macri hoy hizo una cosa bastante complicada. Nico, te quería hacer una consulta. Podés salir de la disyuntiva que yo te voy a plantear fácilmente, pero te lo planteo. Ante este escenario que se ha planteado hoy, donde la política da un mensaje, la voluntad popular y en los mercados otro, ¿se resuelve yendo a una economía más ortodoxa o más heterodoxa en este debate que se ha dado en la Argentina entre los últimos años? Digo, ¿se sale con una intervención del Estado más fuerte o se deja más liberado a los mercados para que los oyentes nos entiendan? Bueno, está buena la pregunta. Me parece que el camino de la ortodoxia o lo que los mercados mandan a hacer como posición dominante, digamos, no ha funcionado. Incluso te diría que desde la ortodoxia hasta en esos dentro de ese círculo de la ortodoxia se ha hecho todo mal. Es decir, porque esto también hay que rescatarlo, ya no tiene que ver con la teoría económica si es que por ortodoxa o por heterodoxa falló. No, dentro de la ortodoxa falló absolutamente, porque vos no puedes terminar con 60% de inflación al mismo tiempo que la tasa de interés en el 60% o por ahí, al mismo tiempo que el dólar en 46 hasta hace 3 días, ahora en 57, y al mismo tiempo que endeudado hasta la nariz, digamos. Todo junto mal no te puede salir. También hay que ver que es difícil que te salga todo mal dentro de la teoría ortodoxa. Pero una tormenta perfecta ha sido. Exactamente, claro, autogenerada. Y creo que el camino es con una mayor presencia del Estado, claramente, volviendo a alentar el consumo interno, el poder adquisitivo del salario, la economía y el sector externo, digamos, restringiéndolo de una manera racional, no como ahora que ya pueden estar sacando 5 millones de dólares por día y que lo sacan los que lo tienen, digamos, los que tienen los pesos para sacar esos dólares, no nosotros. Alentar la fuga al Fondo Monetario, los 56 mil millones de dólares que nos prestó, no queda ni uno de esos, ya se fugaron. Entonces el resto se financia con impuestos y con inflación. Así es que claramente que hay que modificar drásticamente el modelo económico, ¿no? Con una mayor presencia del Estado y, bueno, alentando el consumo interno y el poder adquisitivo del salario. Creo que esa es la salida. Nico, nos escriben acá al WhatsApp a trasladarte una pregunta. Dice, si hay una nueva corrida, una corrida puede haber hiperinflación. Bueno, ahora ningún escenario está cerrado. Yo siempre fui muy cauto con esto. De hecho, venía hablando con Gaby ahí también en la mañana en la mosquitera y venimos advirtiendo que el mercado hasta 5 puntos de diferencia lo veía como algo normal y positivo para Macri. Pero bueno, estos 17 puntos, 16 puntos, echaron todo al diablo. Lo que sí, si el gobierno no toma una decisión, puede espiralizar la inflación, claramente, porque está en un problema, está haciendo algo que tampoco le ha dado rédito, y lo está volviendo a hacer, que es aumentar fuerte la tasa de interés. Entonces ahora empieza la escalada, tasa de interés hacia arriba, dólar hacia arriba, y ninguna de las dos cubre a la otra. Entonces, el tema de espiralización de los precios no hay que descartarlo. Tal cual, la última, vos decías y anunciabas muy bien que la salida de esto claramente tiene que ver con que es política, te lleva al Fondo Monetario, últimas declaraciones, dicen que no van a renegociar la deuda, que no se van a sentar a renegociar la deuda. ¿Cómo ves en ese escenario? Obviamente va a ser un escenario, me parece que es prioritario, ver la deuda, bueno, que tiene Argentina en el exterior, precisamente con el Fondo Monetario, el principal acreedor. ¿Cómo avisará ese escenario de renegociación o no? ¿Qué habría que hacer ahí? Yo creo que cualquiera fuese el presidente, el escenario de renegociación es inevitable, porque no hay posibilidades de poder devolver el capital en ese plazo. Y lo mismo te digo con la provincia. Hoy cualquiera que sea gobernador va a tener que pensar cómo se acopla atrás de la nación para renegociar en un, como se dice, un plan de facilidades extendidas, es decir, que te permitan alargar los plazos de pago de acuerdo a las variables de crecimiento de la economía. Para mí esa es la condición de negociación con el fondo. No puedes salir a decir que no, que vas a desfoltear la deuda, es decir, que vas a no pagarla, pero sí tenés que ir a renegociar y decir, bueno, toda esta deuda no la podemos pagar en 3 años. Se tiene que pagar en X cantidad de años, bastante más larga, y de acuerdo a, o sea, siempre que la economía de Argentina crezca. ¿Y esto qué implica? Y bueno, que no se aplique un ajuste. Porque si ya está probado que cuando más ajustás el gasto público del Estado, menos creces, porque también te caen los recursos de por el lado de los ingresos y la actividad económica. Entonces, bueno, esa fórmula me parece que seguir aplicándola no va a conducir a nada. Tal cual. Bueno, Nico, te queremos agradecer muchísimo. Impecable, Nico, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno, cuando quieran, volvemos a comunicar. Abrazo enorme. Abrazo enorme.